Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Esta vez no vamos a hacer el relato que describe el origen de la fecha. Aquellos tiempos de lucha, reivindicaciones, persecución, criminalización y martirio de los compañeros que fueron ahorcados por la patronal, en complicidad con el Estado. Creemos suponer que ustedes, compañeros oyentes, ya deben conocer la tragedia de los mártires de Chicago en 1886. Tampoco vamos a tomarnos el tiempo para hacer el recorrido histórico que fue y sigue siendo el derrotero de la clase trabajadora a partir de esta fecha en adelante. Cada año, conmemorando aquel suceso en diferentes actos y con distintas características. Sabemos que la clase trabajadora, el proletariado, como se identificó en sus inicios, fue construyendo su identidad a partir de cuestiones, situaciones, hechos en común que sus integrantes todos fueron encontrando en aquellos años de continuo desarrollo y revolución industrial. Años en que la burguesía se asentaba en el poder de la mayoría de los territorios y el capitalismo, como sistema económico, se establecía desde ese poder político para todas las sociedades del mundo. Desde entonces, para ese ideal liberal burgués de la sociedad civilizada, ilustrada y libre, los trabajadores quedábamos relegados al papel de fuerza de trabajo para el modelo de producción capitalista. Ese sería nuestro rol como clase dentro del marco de la perspectiva social burguesa. Y aquí cabe señalar la causa inicial de la desigualdad social, ya que, en primera instancia, quien regulaba los modos de producción, los salarios y las garantías para la clase trabajadora era la propia burguesía, es decir, la clase que se beneficiaba directamente con las ganancias de la venta en el mercado de aquellos que los trabajadores producían. Los idearios de nuestra clase surgieron junto a aquellos planteos, conflictos y contradicciones de ese sistema capitalista que supuestamente surgía, para la clase dominante, como la panacea de la humanidad. Las primeras revueltas, las grandes rebeliones, fueron forjando ideas libertarias de los socialistas utópicos, anarquistas, comunistas y socialistas. Así, la conciencia de clase fue la brújula. Y la lucha de clases dentro de la sociedad capitalista fue la luz del faro que iluminó nuestro camino. La voluntad de organización y el compromiso en la lucha brindaron miles de experiencias y pensadores, a veces surgidos de la misma clase, otras veces intelectuales burgueses críticos de la realidad, que rompían cadenas con la ideología dominante y aportaban todo su conocimiento para las causas obreras. En este contexto, los trabajadores fuimos andando, construyendo nuestra propia identidad e historia. Historia que siempre fue menospreciada por los gobiernos de turno o algunas veces utilizada maquiavélicamente como panfleto, como discurso, vaciado de contenido, con argucia, como estrategia política de aquellos gobiernos populistas que utilizaron a las masas obreras y campesinas para perpetuarse en el poder, desconociendo la lucha de clases e imponiendo un ideario de conciliación social entre el gobierno y el obrero y el patrón. Las grandes conquistas que, con mucha lucha y sangre, la clase trabajadora le fue arrancando a la burguesía, hacían que ésta reconsiderara sus estrategias políticas de explotación, disciplinamiento y dominación. Si no eran para actos organizados por el poder político, nada de plazas llenas, reclamando derechos ni reivindicaciones, nada de movilizaciones, sino eran controladas por el Estado, conservador, burgués, liberal, populista, burocrático, autoritario, militares o democráticos, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. De este modo, cada vez que los trabajadores fuimos convocados a actos controlados por el gobierno de turno, fuimos siempre reconocidos y ensalzados como la gloria de la patria que hace mover las ruedas del progreso. Pero cada vez que los trabajadores salimos a la calle por nuestros propios medios a denunciar la desigualdad y la opresión, a reclamar por nuestros derechos, fuimos perseguidos, brutalmente, reprimidos, acallados, ninguneados, encarcelados, secuestrados, desaparecidos, fusilados, procesados. Pero no caigamos simplemente en un análisis romántico e ingenuo de lo que somos como clase trabajadora. Es preciso señalar también que en este devenir histórico, la ideología dominante y los intereses de la burguesía nos han fragmentado, confundido y desvirtuado en muchos aspectos, y eso, sin lugar a dudas, ha tenido sus consecuencias en tantos retrocesos y derrotas que hemos sufrido en los últimos 50 o 60 años. Y en este punto, no podemos olvidar que algunos muchos representantes de nuestra clase, que en algún momento ganaron alguna posición política importante, hicieron mucho mérito con su accionar, traicionando a los trabajadores y destruyendo las conquistas de sus luchas. Hablamos de esos traidores, burócratas, que siempre surgen de las filas de la clase o son puestos por el dedo de la burguesía para representarnos. Esos canallas que se sientan a negociar con la patronal y ponen paños fríos a las luchas, a los conflictos, y se llenan la boca de discursos progresistas y combativos, y en los hechos terminan firmando acuerdos miserables a cambio de las prebendas que la patronal les garantiza a ellos. Esos nefastos que se venden por el oro. Hoy, en el medio de este contexto global, después de tanto muro caído, de tanta esperanza trunca, de tanta revolución sofocada y desvirtuada, y de tanta crisis del sistema, desde la perspectiva de aquella identidad internacionalista que intentamos construir hacia fines del siglo XIX y que ahora nos hace cada vez más inasible en este comienzo del siglo XXI, teniendo en cuenta todas y cada una de las características que se fueron sumando como aspectos complejos a esa posible identidad de clase, creemos desde aquí, como trabajadores de la educación, que debemos continuar la tarea de construir y sostener nuestra historia, con sus luces y sombras, aciertos y desatinos, reinventar aquellos ideales que nos parieron, reflexionar concienzudamente como trabajadores en nuestra incumbencia como subordinados, acerca del devenir de la sociedad de consumo, la contaminación, la superexplotación, el trabajo esclavo, la tercerización y la precarización laboral, la desocupación y la exclusión social, y todo lo que este sistema capitalista mortal acarrea como consecuencias y deja muy a las claras que nunca podrá tener un carácter más humano ni más posible. Reivindicar lo que verdaderamente representa la lucha de clases en esta contemporaneidad es, para cada uno, como trabajador, la tarea que permitirá comenzar a urdir el tejido social con los hilos de la solidaridad, la conciencia, el compromiso y la esperanza de amalgamar de una vez por todas esa identidad buscada y transformar definitivamente a la sociedad. Con su vino trasnochado, pinta. lanza tu grito estridente, que solo ganan el mundo los libres y los valientes, que solo ganan el mundo los libres y los valientes. Yo canto porque me encanta y porque me encanta tengo el canto que duele tanto, tanto canto. Tanto canto, tanto tengo, tanto canto, tanto debo, tanto canto, tanto creo, tanto canto, tanto quiero, tanto canto, tanto pienso, tanto canto, tanto veo, tanto canto, tanto siento, tanto canto, tanto tengo. No calles jamás aunque te maten, porque quien calla, compañero, otorga. Es muy triste saber que otros se quedan por tu pan tendidos en la calle. Madurarán los campos algún día para que cortes la flor que más te guste, y en cada hermano crecerá un domingo por todos estos tiempos de agonía. Buenos días, este es un programa de Docentes en Lucha, producción general Cecilia Parela, producciones especiales Gabriel Castillo, en operador Martín, locución Marcelo Topo Evangelista y quien les habla Sandra Cobas. Buenos días para todos, ¿qué tal Gabriel? ¿Qué tal Sandra? Hola Marcelo. Y recién entonces, después de la editorial, escuchábamos a José Carabajal, el Zabalero, quien decía con esas hermosas palabras: en cada hermano crecerá un domingo por tantos tiempos de agonía. Marcelo, vamos con las vías de comunicación, así ya le damos, vamos dando ritmo al programa. Por teléfono, Sandra. 466-6559. Mensaje de texto. 1561-540359. Vamos a una pausa breve y volvemos enseguida. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. Bueno, y continuamos aquí en esta mañana de domingo con mucho palo para que aprendan, la 90.1 del dial. Y hoy, bueno, como bien quedaba claro en la editorial que leía Sandra hace unos minutos, el tema del programa de hoy es la conmemoración del Día del Trabajador, ¿sí? Y bueno, qué mejor que para conmemorar ese día que tener entrevistas a trabajadores en este programa. Y estamos acá con el compañero José Gutiérrez, ¿sí? Portador de una larga historia de lucha, procesado en este momento por el sistema. Pero antes de ir a ese tema del que también vamos a hablar con José, queríamos arrancar la entrevista, bueno, preguntándole a José que nos cuente un poco de su historia como trabajador, como laburante, como miembro de la clase. Y bueno, José, buen día. Sí, buenos días a la audiencia de ustedes, buenos días a todo el país que nos está escuchando por este medio. Bueno, nosotros somos trabajadores, como bien decía el compañero, somos trabajadores desde abajo. Por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado en el campo desde chico, en Misiones, que es la lucha muy grande, arrancando e iniciando la lucha en este país para que se prospere nuestro, nuestras posibilidades. Y José, ¿qué circunstancias te trajeron a vivir a Buenos Aires? Ya a mí me trajeron alrededor de los 12 años, ya trabajando en distintos lugares. A los 18 empecé a trabajar en una fábrica. Luego después empecé a ejercer la política desde ahí. ¿Y a partir de qué este trabajo en la fábrica fue el que te lleva a la militancia, digamos, o a tomar conciencia de la situación de los trabajadores? Sí, me llevó la lucha, como digamos, contra la burguesía, contra la parte patronal, que es luchar por los trabajadores y dentro de los trabajadores. Y bueno, es la primera parte donde empecé mi lucha para iniciar y conocer la iniciativa de la política. Y bueno, luego en el 76 al 78 también he tenido unas grandes historias, digamos, contra la burguesía y contra los militares, donde la cual fui herido por una brigada de Merlo, que estaba la famosa militares de base, digamos, aérea en Merlo. Nosotros ya empezamos, yo en esa época ya empezaba a militar dentro de la política, donde duramente fuimos perseguidos desde entonces y herido con balas por salir a repudiar a los militares en esa época. Bien, una historia de lucha. Bueno, y después nos vamos a meter ya en los años de la democracia, siguiendo tu relato, ¿no? Democracia con la que Alfonsín decía que se comía, se curaba y se educaba, pero que la realidad nos ha demostrado que no ha sido así. Sí, afirmativo. Nosotros desde ella pedíamos ya, como te digo desde entonces, desde el 76 y 78, estaríamos peleando por la democracia para que los cerdos militares se vayan desde... y dejen ejercer la democracia libremente, que cosa que hasta hoy todavía seguimos peleando con este Estado burgués. Y yo te iba a hacer una preguntita, José. Estaría bueno por ahí que repasaras un poco cómo fue para vos esa reconstrucción con los compañeros, con la solidaridad, después de haber pasado aquella noche de la dictadura en todos esos años, donde seguramente... tuviste que, como tantos otros compañeros, también esconderte y estar de alguna manera, digamos, clandestina por tus antecedentes de actividad política, militante. ¿Cómo fue esa reconstrucción de reencontrarse con los compañeros, de volver a replantearse la lucha ya a partir de la democracia? Sí, a partir de la democracia, que fue en el 83, bueno, empecé a militar en distintos partidos políticos, porque en realidad en ese momento una idea muy joven no tenía perfectamente claro lo que era de purificar, lo que periódicamente queríamos en democracia y lo que periódicamente íbamos a empezar a pelear desde ese entonces. Entonces, bueno, empecé a militar en Franja Morada. En ese entonces empecé, fue mi primera política que empecé desde joven. Y desde ahí, bueno, empecé a escalar las luchas, conocer partidos políticos, conocer la ideología, que en tanto la burguesía se mete en todas las frecuencias, en todos lugares, para poder absorber verdaderamente la lucha de los trabajadores y de los compañeros. Bueno, José, y siguiendo con este recorrido, ¿no? Llegamos al menemismo, ¿y cuándo es que vos empezás a tener problemas de trabajo, de desocupación y eso? Y nosotros ya después de la época de Alfonsín ya empezamos a tener prácticamente problemas de trabajo. O sea, ya fue permanentemente la pelea que la burguesía nos pintaba de una forma y después siempre supimos y sabemos que este Estado, mientras que sea manejado por parte de los burgueses, no vamos a tener un trabajo digno, que es lo que peleamos hoy. Bien, y esto te lleva a empezar a militar en movimientos de desocupados, ¿no? Comentanos un poquito esa parte de la historia. Sí, esto me lleva a militar en el momento desocupado, que fue en el SPS-29, después luego estuve en el MTR, bueno, después pasé a militar en el partido PRT Santucho, que trabajábamos en conjunto con Quebracho. Bueno, de ahí pasaron varios sucesos. Hasta hoy, bueno, hoy sigo luchando, hoy por hoy estoy en un impasse, digamos, que hoy estoy en una organización que es el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y bueno, sigo peleando para que esto verídicamente encontremos la salida alternativa a través de las luchas de distintos compañeros trabajadores y desocupados. Bien, nosotros antes de ir a preguntarte sobre, bueno, lo que vos has comentado en muchos medios, ¿no? El tema de tu situación procesal a partir de lo que fue el scratch y el repudio al asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Nos parecía importante hacer un recorrido por tu vida de luchador, ¿sí? Porque creemos que las historias de lucha presente se construyen con la memoria de las luchas pasadas, ¿no? Y eso nos parece clave para reconstruir este presente. Y yendo a esto que hacía referencia recién, ¿cómo fueron los acontecimientos ese día en el que se produce, digamos, el repudio al asesino de Sovich? En realidad nosotros veníamos siguiendo paso a paso con nuestro compañero Carlos Fuente Alba las luchas que tenían en el sur. Y bueno, en un comunicado que hemos tenido con Sandra Rodríguez, que es la esposa de Carlos Fuente Alba, nos había avisado que ya no había retorno de su asesinato a través del fusilazo que le dio Paulete en la espalda a nuestro compañero, asesinándolo por reclamar mejoras de trabajo y mejoras de salariales y mejoras de forma de trabajo. Porque si bien ustedes saben, como son docentes, saben bien de que el trabajo en las provincias es totalmente distinto al trabajo, digamos, a nivel local. ¿Por qué? Porque nuestros maestros, en realidad el esfuerzo de todos los maestros, nosotros valoramos todo el esfuerzo de todos los maestros, porque si bien sabemos también por otra línea, de que hay maestros inclusive que están enfermos psicológicamente por el maltrato de lo que es trabajar permanentemente con más de alumno que es lo adecuado. Nosotros creemos que es entonces si los maestros tienen que tener un básico de alumnos de 25 o 30 alumnos, y hoy por hoy están con unos alumnos de 45 o 50 chicos en un grado, cuando no llega a sostener, pero no por culpa del maestro, sino por culpa de este gobierno burgués, donde la cual los aprietan para que tengan hasta 45 o 50 alumnos dentro de un aula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? También es un apriete psicológico a nivel nacional y a nivel Estado, a la enseñanza, a los maestros, y eso somos conscientes nosotros, los trabajadores ocupados y desocupados, que en muchas oportunidades, y esto lo sabemos muy bien, lo podemos palpar en nuestros barrios, en distintos barrios, que muchas veces en distintas oportunidades se agarran con los maestros, se agarran con los preceptores que tienen la culpa, que por qué no enseñan. Sin embargo, es una estrategia de la burguesía cuando no verídicamente no da una enseñanza exacta para nuestros hijos. No, eso lo compartimos con vos. Pero bueno, el tema es este. Me imagino la indignación a partir de lo que vos estabas contando que sintieron junto con los compañeros cuando ocurre esto, ¿no? Sí, nosotros justo ese día movilizábamos en un scratch en la casa de Neuquén, en la cual hicimos un scratch en la casa de Neuquén prendiendo unas gomas porque habían vallas de contención de parte de la burguesía, porque no quería que scratchemos la casa de Neuquén por el asesinato, digamos, en sí, en el futuro, el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, porque sabíamos de que ya no tenía retorno el fusilamiento que se le dio por la espalda, y no había retorno de vida en nuestro compañero. O sea, sí estaba con un tiro en la cabeza y no tenía retorno. Entonces, luego, saliendo de la casa de Neuquén, haciendo un repudio, recibimos un golpe de teléfono de un compañero que estaba trabajando en el sur con nosotros, anunciándonos de que ya la muerte de Carlos Fuente Alba era irreversible. O sea, ya había muerto. Entonces, luego, indignadamente, recurrimos a la casa de Sovich, que fue el responsable intelectual de todo esto, que mandó a asesinar a nuestro compañero por luchar y pelear por un sueldo digno y una vida digna, escrachando la casa de Sovich, que era el verdadero actor intelectual de este asesinato. Bueno, y a partir de este scratch vos estuviste detenido en Marcos Paz unas semanas, ¿no? Estuvimos entre 17 compañeros, con compañeros del PRT, PRT con los compañeros de Quebracho. Tuvimos detenidos 17 días en la cárcel de Marcos Paz. Anteriormente tuvimos 2 días en los penales de la jurisdicción municipal de Federal. Después luego pasamos a Comodoro Pic. Tuvimos prácticamente 2 días en plena indigencia de humanidad, porque no tenían boca abajo, esposado. Cuando levantábamos la cabeza nos pegaban por todos lados. Producto de eso yo absorbí una enfermedad dentro de los, lo, la, los calabozos de Comodoro Py son, es una humedad única, pues es el subsuelo de abajo, donde hay una secuela de una inspección pulmonar, y bueno, luego los tratamientos no me querían dar en el penal, y bueno, el maltrato permanentemente, como sabemos que lo hace la burguesía, por cuando no, los trabajadores reclaman su derecho. ¿Y cuál es la situación de los compañeros y de vos en la actualidad con esta causa, ¿no?, que les ha impuesto el poder y el Estado? Y bien dijiste, el poder y el Estado, elegido por el Estado y este Estado burgués, nada más y nada menos que nos han designado jueces desde el tiempo de la dictadura militar. Son tres jueces que han tiene una grave corrupción dentro de su agenda de jueces, que están en el tema de contrabando de chicos que han vendido bien por la dictadura, inclusive hasta ahora en la estafa del FBI de distintas cosas que el Estado está promulgando dentro de su gobierno. Y decimos, nosotros realmente no creemos en estos jueces, no creemos en esta justicia que nos están haciendo hoy por hoy, porque si bien sabemos que ellos ni a su propia familia pudieron enjuiciar, hoy por hoy nosotros sabemos que con estos jueces no vamos a tener un buen veredicto. Sí, entre los jueces que vos nombrabas, recordaba recién, está Larrambevere, ¿no?, que fue el juez que hizo la instrucción cuando ocurre el copamiento de Tablada y fue el encargado de tapar, digamos, todas las armas como bombas de fósforo, ¿no?, armas prohibidas por las convenciones internacionales de derechos humanos que utiliza el ejército argentino para reprimir a los compañeros que estaban realizando el copamiento de la Tablada en ese momento. Sí, es tal cual dijiste vos, es un juez totalmente adicto de la dictadura y adicto a este Estado burgués que los eligió para enjuiciarnos en este caso. Larrambevere, Pons y Gordon, que son tres jueces que vienen desde el tiempo de la dictadura. O sea, nosotros por eso, desde nuestra defensa, de nuestros abogados, decimos que para nosotros en este caso no hay justicia. Cuando ellos reivindican los seis puntos que tenemos nosotros en contra, que son incendio, destrucción de espacio privado, resistencia a autoridad y otros tres puntos más, en este momento no recuerdo, pero sí, cuando estos gobiernos, que dicen ser gobierno democrático y que mandan asesinar a compañeros trabajadores como Carlos Juan de Alba y muchos otros compañeros luchadores, decimos que para nosotros no es justicia, que la justicia, esta es justicia de este Estado burgués en contra de los trabajadores y en contra de todos aquellos luchadores sociales. Bueno, te pedimos que te quedes con nosotros. Lamentablemente a veces los tiempos de la radio son así. Tenemos que ir a una tanda, Martín nos estaba haciendo la seña, así que vamos a la pausa comercial. Gracias. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda no volar. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocre. Lunes, de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si querés comunicarte, llama al 466-6559 o manda tu mensaje de texto al 15-61-540359. Mucho palo para que aprenda. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón. Tenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad. Pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Creemos, sabemos, que no solo se combate contra la injusticia porque se la padece, sino también que se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca esa injusticia. Así que distintas capas, distintos sectores de nuestra población que no padecen directamente la injusticia económica, sí viven un clima de opresión y vislumbran una falta de horizonte para nuestro país dentro de este esquema de dependencia. Ahí estamos volviendo entonces después de la pausa. La verdad que emocionante escuchar las palabras de Agustín Tosco. Estábamos escuchando un audio y bueno, cuánta falta nos hace que surja de nuestra clase dirigentes de la talla de aquel dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba que tanta lucha y tanta claridad le puso a la clase trabajadora en aquellos tiempos de la década del 60, inevitable figura en el cordobazo y hasta entrado los años 70, Agustín Tosco dando pelea y brindando luz desde su claridad de ideas hacia la clase trabajadora. Igualmente, Topo, no... El tipo era el referente de una clase que atrás de él se movilizaba. Eran cientos de trabajadores, cientos de luchando, miles, por supuesto, sí, sí. Leyendo, discutiendo política, actuando, movilizándose. Él es el que, el tipo lúcido. El emergente, digamos. Pero sí. Tenía detrás de él una clase, digo, el cordobazo es la gente en la calle y él que acompaña, dirige. Bien, seguimos entonces un poquito con el programa. Vamos a dar una información muy interesante que se va a hacer esta semana. Es un encuentro, reflexiones y acciones desde los derechos. ¿En qué lugar va a ser esto, Sandra? En ATE, en Piovano 3165, que es entre Camil y Rivadavia, a tres cuadras de la estación de Moreno. Esto va a ser el jueves 6 de mayo. A partir de las 15:30 hay una programación muy interesante donde va a haber una muestra de fotografía, una proyección de corto, jóvenes y policías, una relación desigual. A las 17:15 una proyección de video, la historia de Ramón, un chico discriminado desde que se despierta. Trabajado junto con la escuela secundaria básica número 35 de Cortes Arena, que va a participar. A las 18:00 una charla abierta. Educación y Derechos, reflexiones sobre experiencias, intervenciones y desafíos. Esto lo coordina y lo organiza la APDH, Comisión de Educación, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, CIAJ, el Centro de Apoyo Legal Comunitario, CALC, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Es el 6 de mayo a partir de las 15:30 en ATE Moreno Merlo, Pío Bano, que queda en Moreno, 3165, entre Camili y Rivadavia, a 3 cuadras de la estación. Muy bien, hecha la invitación, entonces después lo volvemos a pasar seguramente antes de cerrar el programa. Seguimos con el programa. Bueno, y esta semana, digamos, ha habido también varias luchas de las que queríamos dar información, ¿no? Comentamos que acá seguimos con el compañero José, que nos está acompañando, vamos a charlar un poquitito más en un ratito, pero durante esta semana, digamos, podrían mencionarse como hechos destacados un nuevo corte que han realizado los trabajadores de Kraft Foods en Panamericana, concretamente reclamando la apertura de paritarias, un aumento salarial del 35%. Recordemos que en la actualidad los compañeros están cobrando como salario inicial en la planta 2.100 pesos. Y este corte, digamos, ha tenido una importante cobertura mediática, como ocurre siempre, haciendo hincapié en cómo los trabajadores violan la libertad de circulación, tránsito. La libertad de tránsito, ¿sí? Y sin que estos mismos medios reparen en cómo las patronales violan constantemente los derechos de los trabajadores. Extrajimos un audio del canal de internet del PTS, en el que hay unos audios en vivo y se escuchan las palabras de compañeros de la comisión interna de Kraft Foods, entre ellos las palabras de Javier Hermosillo. Vamos al audio, Martín. De paro de 2 horas llamados por el Estía. Hoy por hoy hemos votado salir y cortar la Panamericana justamente para que este reclamo sea oído afuera, que el gobierno tome nota de que los trabajadores estamos en una situación desesperante. El 35% de aumento es lo que se votó en asamblea, lo que estamos exigiendo, así como un plan de lucha al sindicato, un plan de lucha real. Y también nos estamos solidarizando con los compañeros de Arcor, que en estos momentos están parando las plantas en Córdoba. Y también estamos solidarizándonos con los compañeros de Felford, que vienen en lucha por aumento salarial y por mejores condiciones de trabajo. Ahí tenemos compañeros que llevan más de 5 años estando por agencia, y esta situación también se tiene que terminar tanto en la alimentación como a nivel nacional. Y bueno, sería bueno que el gobierno encare una política real para que estas condiciones realmente se terminen, porque son condiciones de la flexibilización laboral de los 90. Así que hoy por hoy ese es nuestro reclamo. La federación tendría que convocar a asambleas en todas las fábricas, todos los sindicatos de la alimentación tendríamos que hoy estar en un estado de asamblea y discutir cómo vamos a seguir o cómo vamos a hacer un plan de lucha de verdad, coordinadamente, porque ahora lo que se ve que en Córdoba hay una rebelión, después, por ejemplo, acá en zona norte hay conflictos en fábricas de la alimentación, también por el problema salarial o porque hay despidos o persecuciones. Y también está el conflicto de los compañeros de Felford, que arrancó algunas semanas antes y hoy están en conciliación obligatoria. Ayer se movilizaron y están convocando una nueva movilización el viernes 30 de abril a las 7 de la tarde desde el Congreso hasta el Teatro de Ricky Ford para escracharlo. Hoy acá sabemos que hay conciliación obligatoria y el gobierno, que ahora plantea que nos quiere desalojar de la ruta, tendría que arbitrar para que el Ministerio de Trabajo no siga haciéndole juego a los patronales de la alimentación y arbitre para que se otorgue un aumento como el que estamos reclamando. Con 2.100 pesos no se puede vivir. Le preguntamos nosotros a Cristina, le preguntamos nosotros a López Mateo y a toda la gente si ellos pueden vivir con 2.100 pesos. Los empresarios que viven con su lujo a costa del sudor de los trabajadores plantean que no lo pueden hacer, que no pueden otorgar el 35% como ellos están diciendo en este momento, como estamos pidiendo nosotros, En solidaridad con los trabajadores de Arcor también hacemos este corte y por el reclamo que nosotros tenemos que estamos sufriendo día a día. Lo que denunciamos de que no se entienda esta conciliación obligatoria porque está apañando, en este caso el Ministerio de Trabajo, si es que entiende la conciliación, está apañando la política negrera y miserable de las patronales de la alimentación. Entendemos nosotros la comisión interna lo que viene planteando, de que el sindicato tiene que llamar a un congreso, un plenario, y que entre todos votemos la medida de lucha, lo que hemos recogido por parte de los compañeros que necesitamos, profundizar los paros de una hora y de dos horas. Entendemos que no es suficiente a pesar de que los trabajadores han parado, pero lo que exigimos es que se haga un congreso donde se puedan escuchar los mandatos de los compañeros y votar un plan de lucha contundente contra esta patronal negrera. Eso es lo que exigimos. Va a terminar la conciliación, exigimos que haya un congreso, que se vote y que sean los trabajadores los que decidamos y que se firme un acuerdo en base a al consenso de la mayoría de los compañeros, que no se firme nada, que los compañeros no estén de acuerdo. Eso es lo que reclamamos, ese camino vamos a profundizar y eso es lo que vamos a continuar. Proponemos marchar, armar la columna, vamos a la fuerza de fábrica, fuerza compañeros, esta lucha la ganamos. Y está bien, compañeros, también agradecer a los compañeros de FASE que también están en lucha, que están acá presentes. Los compañeros de FASE, de la gráfica, de esta gráfica, que también están con paro de dos horas por turno. Y bueno, los compañeros de FASE también que están acá presentes. Y es la unidad de los trabajadores los que nos va a garantizar nuestro triunfo. Gracias, compañeros. Bueno, y escuchábamos este audio. Recordemos que los compañeros de Kraft también se movilizaron en solidaridad con los compañeros de Arcor en Córdoba, que están también en paro, y con los compañeros de Felford, y en la semana le han hecho un scratch al burgués siliconado de moda, a Ricardo Ford. Ricardo Ford en el teatro también, ¿no? En la puerta del teatro, creo que ha sido. Bueno, habría que hacerle otro tipo de cosas a Ricardo Ford, no solo scratcharlo. Y también quedaba claro en las palabras de Javier Hermosilla cómo la burocracia de Daer ha aislado la lucha y los ha soltado de la mano otra vez, como otras burocracias hacen en este sentido. Hace un par de semanas nosotros hablábamos con el compañero Silvio Winderbaum de Aten Capital, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, y hemos seguido informando sobre este conflicto. ¿Y cuál es la actualidad en este momento del conflicto? El día viernes el gobierno de Jorge Zapac vuelve a citar a los trabajadores, y esta citación a los trabajadores se vuelve a reiterar otra vez la oferta de un 5% de aumento, y les pidió a los trabajadores que acaten la conciliación obligatoria. Una vergüenza, 5% de aumento. O sea, una el vergüenza. Mismo partido, ¿no? Gobernante en Neuquén desde siempre, el mismo partido del asesino de Sovich, que quiso lavarse la cara, volver otra vez a sus postulados de filo peronistas y populistas, pero sigue implementando las mismas políticas neoliberales que el asesino de Sovich. Los docentes, recordemos que reclaman un aumento del 35% y por ahora mantienen las medidas de fuerza. Esto significa que va a haber un paro de 5 días la semana que viene. Y en este sentido, el acompañamiento y respaldo que ha dado a las luchas la conducción de CETERA, esto fue extraído de la página de SUTEBA. Quiero que quede claro que nosotros no estamos tergiversando la información ni la sacamos del maldito grupo multimediático que quiere tumbar al gobierno nacional y popular. En la página de SUTEBA dice: CETERA ocupa la casa de Neuquén. Leo textual, ¿sí? Toma de la Casa de Neuquén, ante el firme reclamo de CETERA, el gobierno neuquino se compromete a dialogar. Estela Maldonado de CETERA y Hugo Yasky, secretario general de la CGT, encabezaron esta medida de acción de la CTA. De la CTA, perdón. Bueno, un fallido que un poco anticipa. Está cerca, pero todavía no engordó tanto. Están cerca, a ver, convengámonos, calle Azopardo, Belgrano, están 4 cuadras, 5 cuadras. Confluyen la esquina en algún momento. Bueno, ¿qué dice esta información? Tomaron militantes, miembros de SUTEBA y UTE, etcétera, de Capital, tomaron pacíficamente la casa de la provincia de Neuquén, ubicada en la calle Maipú de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El motivo de la toma fue la falta de respuesta seria y responsable del gobierno neuquino a las demandas salariales y laborales. Creemos que la respuesta del gobierno neuquino es bastante seria. Bueno, cosa seria. Sí. Concretamente, lo que continúa diciendo la información es que alrededor una medio centenar de militantes de las conducciones, ¿sí? En la página etcétera de SUTEBA se pueden ver las fotos de algunos referentes, inclusive del partido de Moreno, de la seccional Moreno, han realizado esta acción como respaldo, ¿sí?, a la lucha de los trabajadores. La pregunta es la siguiente, ¿no sería pertinente la realización de una medida mucho más contundente, como podría llegar a ser inclusive una huelga en solidaridad con los trabajadores, ¿sí? Conflicto docente que continúa por el resto del país, ¿sí? El Catamarca, la Asociación de Trabajadores de Educación, ATECA, declaró ayer el estado de alerta y movilización en reclamo de una recomposición salarial del 30%. El titular de la entidad, Carlos González, dice en este comunicado que iban a esperar hasta junio para realizar este reclamo, pero viendo la inflación decidieron apurar la medida. Luchas que recorren todo el país, ¿sí?, en diferentes sectores, ya sea en el sector privado, ya sea en el sector estatales, y respuestas del Estado que son similares. Bueno, José continúa acá con nosotros y le queríamos preguntar cómo es que concretamente se encuentra la situación ahora, ¿no? Él nos comentaba estos jueces de la dictadura que están a cargo de la causa. ¿Qué plazos hay? ¿Cuándo se iniciaría el juicio oral? ¿Cuándo habría sentencia? ¿Qué perspectivas hay? Bueno, el juicio oral ya ha comenzado. Estuvimos toda esta semana en un juicio oral donde han presentado, la burguesía presentó los testigos a favor de la clase burguesa, que declararon varios policías, varios comisarios. Bueno, el día 13, 14 y 15 estaría continuando el proceso que se está haciendo en Comodoro Py, y después estaríamos en la tercera etapa, que sería el 22, 23, y después el 26, 27, después de ahí ya se daría prácticamente el veredicto que nosotros realmente, hay mucha gente que nos ha preguntado si teníamos miedo. Nosotros no tenemos miedo, porque sabemos contra quién estamos enfrentando, quiénes son los que nos están juzgando. Por eso decimos de que para nosotros no es democracia, sino es democracia de poder subsistir toda esta lucha que estamos haciendo contra la burguesía. ¿Y qué organizaciones están acompañando este momento? ¿Se movilizaron cuando se inició el juicio? Sí, tuvieron distintas organizaciones, inclusive recibimos un FAQ de la viuda de Carlos Puente Alba, de Sandra Rodríguez, que bueno, que estaba todo el corazón de ella entre nosotros acá, pero por razones de salud y enfermedad no podía acercarse hasta la iniciación del juicio, que nosotros lo que pedimos el juicio para nuestro compañero Carlos Puente Alba, porque verídicamente el asesinado fue él. Nosotros hicimos un repudio inconscientemente o conscientemente, digamos, a Sovich, que fue el gobernador que mandó a hacer este asesinato. Muy bien. Así que bueno, este es el panorama, ¿no? Quizás nuestra forma de acercar tu solidaridad es difundir esta situación. Y topo. Sí, por ahí preguntarle por ahí a José, él como parte de la clase trabajadora, como trabajador en este momento desocupado, y en esta situación puntual que tiene que ver con la consecuencia de la lucha, que es un procesamiento. ¿Cómo ves vos, José, todas estas luchas que se van produciendo, que es la continuación siempre de la lucha de la clase a través de la historia? ¿Cómo ves ahora vos estas luchas que se van generando en los distintos sectores, ¿no? Hablamos de los compañeros de CRAF, de los compañeros de ARCO, los docentes en las provincias, los compañeros de la salud en los hospitales también. ¿Cómo ves vos que se va dando esto y qué pensás que falta para todavía coordinar y amalgamar más estas luchas para que tengan mayor contundencia y mayor efectividad en esta realidad que nos atraviesa políticamente hoy? Desde mi punto de vista, y bueno, desde el punto de vista de distintos compañeros que hemos compartido distintos días en la cárcel de Marcos Paz, decimos de que la lucha continúe, la lucha es grande, la lucha que están dando los compañeros va a ser permanente hasta que la burguesía va a ser difícil torcer el brazo, pues día a día tratan de incluirse dentro de nuestras filas de lucha para desintegrarnos y disolvernos. Yo creo que tenemos que pedir la solidaridad de todos los compañeros, unirnos una vez por todas, mirar una sola meta y seguir luchando por nosotros mismos. Bueno, José, un placer que hayas estado esta mañana con nosotros en este programa especial que hemos hecho por el Día del Trabajador, y vamos ya a la última parte del programa. Muchísimas gracias, José. No, le agradecido soy yo. Gracias. Mucho palo para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Bueno, nos llega una nota, nos acerca Cristina Coronel, que dice lo siguiente: Alejandro Campos, militante anarquista de Moreno, junto a cuatro compañeros más, manifestaban frente a la Embajada de Grecia pidiendo el cese de la represión y de la libertad de los presos políticos en este país. Recordemos que Grecia es un país afectado en este momento por uno de los coletazos de la crisis internacional, está esperando asistencia financiera de la Unión Europea y del Banco Central Europeo, que le ha soltado la mano concretamente a Grecia, el globo y la burbuja del primer mundo. Donde ya sabemos que el año pasado ha habido grandes manifestaciones, ha habido mucha represión y muchos compañeros militantes han sido encarcelados y reprimidos. Bueno, y los compañeros concretamente fueron reprimidos y detenidos en la embajada. Hoy se encuentran alojados en la cárcel de Ezeiza, ¿no? La desproporción de la represión de la burguesía, no solo en Grecia, sino en Argentina, cuatro compañeros manifestándose pacíficamente frente a la embajada se encuentran en esta situación. Bueno, casi no nos queda tiempo para más que leer un mensaje que nos había llegado, Topo. Un mensajito para Sandra, dice: qué alegría escucharte, Sandra, muy bueno el programa. Desde hoy, fiel oyente, Néstor Benítez, ex Media 4, te saludan, Sandra, así que... Bueno, Sandra agradece con su sonrisa, nosotros nos estamos despidiendo, los dejamos con los compañeros de Sumando, hasta la semana que viene. Chau, hasta el domingo. Hasta el domingo, gracias. Cruzando los alitrales, uno se muere de sed, aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los alitrales, uno se muere de sed, aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Despacito, paisanito, despacito.